considero que esta ley, como la ley de identidad de género, es producto de una lucha y una decisión de reclamos de toda una comunidad de lesbianas, gays e identidades trans, que comenzó a mediados de los años 60, que tuvo distintas experiencias, como el Grupo Nuestro Mundo, como el SLH, después de la dictadura de la Constitución del 64, y que desembocó en un momento político donde las distintas organizaciones pudieron articular con ciertos sectores políticos, y eso permitió a que se diera un debate muy frontal con toda la sociedad, y por primera vez toda la sociedad, de distintos espacios de la sociedad, discutieron reclamos de nuestra comunidad. Por primera vez fue desde un punto de vista una discusión masiva, donde en todos los ámbitos, en las escuelas, en el comercio, en un colectivo, en la familia, fundamentalmente en este espacio que no se hablaba, se habló de si el matrimonio igualitario era un derecho o no. Y eso para mí es lo fundamental en todo esto, ¿no? Entonces creo que ¿quién se le debe? Se le debe a la persistencia en la lucha de muchas personas anónimas y a todo una cantidad de años muy importante de esta lucha, ¿verdad? Sí. Después hay otros factores que son, desde mi punto de vista, importantes, pero secundarios, como la posibilidad de articular con los partidos políticos y con el Estado, y claro, aprovechar estos vericuetos que tiene el Estado para poder lograrlo. Eso recién se logró a mediados de la década del 2000, claro, ¿verdad? Recién sí, se logró en ese momento. Hasta ese momento la lucha de nuestra comunidad fue en mayor medida en una gran soledad política. Claro, bueno, es también por ahí un poco lo que decías, esto de aprovechar las grietas que abre, digamos, las coyunturas políticas, ¿no? Exactamente, las posibilidades reales que ciertas coyunturas políticas dan. No se puede ser necio y decir que esto no tuvo nada que ver la articulación con el gobierno que está gobernando este país. Sí, ¿verdad? Y al mismo tiempo pensar que esas grietas, sin una lucha que las precediera, por ahí no hubiesen podido ser tomadas. Totalmente, porque existen las mismas grietas y la ley de aborto legal, seguro y gratuito, no sale. Claro, entonces, exactamente. Hay un montón de factores que se combinan, ¿verdad? Exactamente. No es solo que, qué grandes luchadoras y luchadores somos en la comunidad LGBT, porque hay otras grandes luchas y otras grandes luchadoras y luchadores y no salen ciertas. Claro, y otros derechos por ser tomados todavía. Exactamente, sí, por ejemplo, la del aborto es una de las grandes deudas que tiene la democracia, ¿no? En este país. Totalmente. La sociedad. Sí, totalmente. Bien. De acuerdo. Y sí, Gustavo, yo no soy una persona de agradecer así una alabanza a ningún gobierno ni a ningún partido político, porque creo que casualmente las conquistas las logran las organizaciones de la sociedad civil y la gente. Después articulando, si se puede, con ciertos sectores políticos o partidarios, pero quien lleva adelante la lucha y las conquistas de la gente. Perfecto. Sí, totalmente de acuerdo. Y Gustavo, te hago una pregunta. O sea, ¿qué cosas vos observás que hayan cambiado o que han cambiado a partir de la sanción de esta ley? Mira, pues, a veces yo mismo peco de un tanto criticón, ¿no? Con esta cosa de, yo por ejemplo, soy un tipo que defiendo el matrimonio igualitario, pero no lo considero como 48 años y de momento no lo considero como plan de vida para mí. Claro. Sin embargo, para mí es un gran logro. Primero por este punto de que la sociedad por primera vez ha discutido una demanda de nuestra comunidad en conjunto. Sí. O sea, por primera vez discutimos de igual. Ese es un punto a detectar. Sí. Después el otro punto es que indudablemente nuestra sociedad cambió. Por más que el matrimonio sea una herramienta, podríamos llamarlo burguesa, o neoconservadora, o le podemos poner un montón de cosas. Hoy por hoy, ciudadanas y ciudadanos que no teníamos un derecho, lo tenemos. Entonces algo cambió, indudablemente algo cambió. Después hay que ver cómo se baja la sociedad, cómo avanza cultural y socialmente estos logros. Pero claro, creo que algo cambió. Y claro, como la que ley de identidad de género también es un elemento súper importante para mostrar que esta sociedad algo cambió. Las identidades trans tienen derechos, son ciudadanas y ciudadanos como cualquier otro. Eso es muy, muy importante. Tenemos una legislación que, si bien una ley no resuelve nada, solo es un amparo legal, pero tenemos una de las legislaciones para la comunidad LGBT más avanzada del mundo. Y a veces, lo vuelvo a repetir, yo también peco de eso, no te subestimamos, desvalorizamos el proceso. Sí. Por supuesto que falta mucho, y este es un punto de partida, no puede ser nunca un punto de llegada, es un punto de partida, pero no estamos como hace 10 años. Yo vengo de un activismo de los 80, donde íbamos a bailar a una discoteca, entraba la policía, encendía las luces, paraba la música y te llevaban canas. Claro, de una época de los 80 y los 90, donde las chicas travestis eran masacradas en las comisarías. Digo, hay un cambio, no podemos negar ese cambio. No, tal cual. Yo creo que no debemos negar el cambio sin omnibilarnos, digamos, con esta idea de la ley. Por eso me parece interesante todo lo que vos decís, que sea un punto de partida y no de llegada, porque, sin embargo, sabemos de un montón de casos de violencia hacia la comunidad gay, la comunidad y a personas no puntualmente que se los ataca por su homosexualidad o por su condición de personas trans. Digamos, no es que está todo resuelto, como también decías vos, en función de una ley. No, para nada. Mirá, yo creo que uno no puede ser ni ninfómano político, decir todo no, ni esta cosa obsecuente de gracias a Néstor Kirchner tenemos matrimonio igualitario. No. Claro, tal cual. Para mí es ni una cosa ni la otra. Hay un montón de factores, no podemos totalizar nuestro discurso para un lado o para otro. Creo que hay un montón de factores. Uno de los más importantes es lo que vos decías, los crímenes de odio siguen existiendo en este país. Una cosa es la realidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otra cosa muy distinta son las realidades de las distintas ciudades de las provincias, donde el peso de la iglesia, el peso de la represión y el peso del discurso conservador sigue primando, exista o no exista leyes nacionales como la ley de identidad o la ley de matrimonio igualitario. Y el peso del conservadurismo es tan grande que en realidad hay gente que ni siquiera quiere implementar esas leyes. Claro. Todo esto lo veo. A mí no me obnubila, sí me incentiva y me parece que hay que darle un punto importante de realidad, que es algo cambió en este país. Totalmente, claro, leyes, digamos, que existan este... No quedarnos en eso, ¿no? Creo que las compañeras de ATA tienen una consigna que a mí me gusta mucho, dice, vamos por todo. Sí, nos encanta también. Sí. Me parece que es muy linda esa consigna, vamos por todo, no por lo que nos da. Claro, ese vamos por todo, creo que, o sea, tiene que ver un poco con la existencia de estas leyes, de decir, bueno, sí, hay un cambio que viene, digamos, también dado de la mano a partir de luchas, y es un cambio que es importante, o sea, que permite que existan y que estas leyes existan, y es importante que estas leyes existan para garantizar nuestros derechos y regular la forma en la que somos tratados como ciudadanos, pero sin embargo es necesario un cambio cultural más profundo. Cultural y educativo, por supuesto. Claro. Igualmente, me parece que hay la ley de matrimonio, cada conquista que se va logrando tiene que ver, es consecuencia de la otra, ¿no? Claro. Para mí, que exista una ley de identidad de género es porque la precedió también una ley de matrimonio igualitario. Por primera vez, la comunidad en su conjunto salió a pelearla con enemigos grosísimos como la iglesia y nuestro bien amado Papa, la derecha más reaccionaria y sectores muy muy conservadores como el Senado y demás, ¿verdad? Entonces, después de la identidad de género se aprueba una ley de fertilización asistida donde incluso está amparado el tema de la familias de madres lesbianas y de madres solteras. Entonces hay, sí, hay todo un, va empezando a haber como consecuencias de todo esto. Y yo creo que ahora la gran batalla es una batalla educativa y cultural, social. Esto tiene que ver con leyes de educación sexual en las escuelas. Sí. Tiene que ver con empezar a discutir sobre acabar con el patriarcado en la educación. Sí, sí. El normativismo. Pero bueno, claro, esto es ya un tema mucho más duro. Sí. Y si se quiere, mucho más contestatario a incluso dentro, a discusiones dentro de la propia sociedad, ¿no? Sí. Porque ahora sí es, vamos por todas. Vamos por todo. ¿Cuántos y tantos que están dispuestos a ir por todas, ¿verdad? Y bueno, Gustavo, también para ir cerrando y en este vamos por todo, con Aldana pensábamos, ¿qué le podemos decir? ¿Qué argumento le podemos decir? Porque muchas veces tenemos ganas de mandarlos a freír churros a estas personas que todavía se siguen incomodando con las uniones de personas, con los matrimonios civiles, en este caso de personas del mismo sexo. Si hay alguien que nos está escuchando que todavía se siente incómodo, que está ahí, que no puede consigo mismo, ¿qué le podríamos decir, además de que se deje de hinchar? ¿Qué es lo primero que nos saca? Mira, a ver, lo voy a hacer políticamente correcto. Dale, ¿no? Dale. Me encantó lo de freír churros, ¿no? Es una frase como bien de horario más infantil, ¿no? Pero claro. Para ser políticamente incorrecto, políticamente correcto, yo creo que todos los avances, todas las conquistas que tienen o que obtienen, mejor dicho, sectores de la sociedad que están discriminados, excluidos, no hacen mejor, no son solo un valor para esos sectores. Para esos grupos. Un valor para toda la sociedad.